Saludos, muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Nova Club. Como cada sábado aquí estamos a través de los estudios de Nova Onda, como siempre a partir de las 11 de la noche, con todo preparado para compartir contigo 120 minutos de buena música electrónica. Una semana más nos encontramos aquí para acompañarte durante tu noche de sábado. Como siempre, para ofreceros el mejor contenido musical, como siempre a través de la radio o de internet, donde tú prefieras escucharnos. Ya lo sabes, estás en el 101.9 FM, www.novahondo.net si nos escuchas a través de la red. Y cómo no, pues una noche más aquí nos encontramos, como siempre, los dos elementos que forman parte de este espacio radiofónico, como es el señor Domingo Darbín, el que tengo ya aquí a mi lado, y un servidor, Frank F. Le damos las buenas noches. Bueno, como siempre, ¿no? Porque yo comencé la temporada diciendo que esta temporada me iba a portar mejor y que iba a venir a todos los programas. Y si no es por una historia, es por otra. Pero fallo más que una escopeta de feria, ¿eh? Bueno, siempre hay alguna razón, ¿no? Pues la semana que viene estuviste en Madrid. Intentamos llamarte desde aquí, desde el programa, pero y nada, las conexiones no estaban de nuestro lado. Pero bueno, yo espero portarme bien en sucesivas semanas. La semana que viene, yo creo que sí me pilla por aquí. La siguiente es cuando no voy a estar, seguramente. Ya veremos, tendremos que verlo porque creo que estaré en Barcelona. Pero igualmente, bueno, que por aquí estamos, que ya tenía muchas ganas de volver y sobre todo del menú que tenemos planteado esta noche, que es de los que apetecen, ¿eh? Además, yo pensaba que íbamos a poner, bueno, ahora cuando hablemos, pero una sesión, y me has descubierto que tenemos una nueva por ahí de señor VCN. Sí, esta noche tenemos un contenido bastante interesante porque por un lado volvemos a tener a uno de los disc jockeys que más nos gustan en su paso aquí por el programa, como es el señor VCN, y que, oye, pues se puso las pilas y nos pasó una sesión exclusivamente para el programa que no tiene desperdicio ninguno, ¿eh? Yo creo que, bueno, no lo has escuchado, dices, pero te va a gustar, ¿eh? O sea que, como siempre, sorprendiendo con su buen hacer en las mezclas y con su calidad musical, vamos, siempre nos deja impresionados, ¿eh? Pocas veces falla este hombre, ¿eh? Yo la verdad es que no lo he visto en ninguna sesión poner mala música y no llevar un estilo de mezcla súper peculiar y particular, ¿eh? Porque cada uno aquí metemos los temas de una manera, pero el señor VCN tiene su propio estilo al hacer las mezclas. Yo como él pincha, no se lo había visto hacer a nadie. No, siempre de una manera muy sutil, muy, muy exquisita, digamos que es el estilo VCN. O sea que entre la música que nos suele pinchar, sí, y la manera de hacerlo, es una de estas sesiones que escuchas y dices, es este hombre. Oye, ¿de qué palo coge a esta sesión? ¿Es más tirando electro? ¿Es más tecno? ¿Por dónde va? Porque la última que había escuchado, la que pensaba que íbamos a poner, pues era una cosa variada, pero no sé con qué nos vamos a encontrar esta noche. Sí, pues también tiene un poquito de todo. Es, digamos, una sesión un poquito más tranquilita. Nos prometió también pasarnos luego algo un poquito más cañerete en próximas ediciones. Pero esta sesión es una de estas para escuchar y disfrutar, que, oye, pues también merece la pena de vez en cuando. Hombre, por supuesto que sí, y apetece también cosas un poco más relajadas. Además, sabemos que los discos que vamos a escuchar en su sesión no nos van a decepcionar para nada. es que lo que estábamos comentando, que no lo he visto yo nunca al señor VCN decepcionarnos en una sesión. Yo creo que todos flojeamos, siempre hay alguna sesión un poco más floja, un poco más fuerte, pero es que las veces que lo hemos podido ver en directo siempre ha sido de 10. Sin lugar a dudas, y lo de esta noche pues no va a ser menos. Así que va a ser con el que vamos a abrir esta noche. Y bueno, para la segunda hora, pues vamos a tener otro mezclador que también ha pasado por aquí por el programa, si no me equivoco, un par de veces. Ajá. Y que nos mandaba otra sesión, pues a principios de año. Y nada, pues ya era momento de ponerla. Y que hay que decir que esta está un poquito más enfocada al techno. Sí. Bueno, que no lo digo. El señor Mr. Smoke. Para los que no recuerden, arrancó aquí en Nova Club al principio con el nombre de Gustavo Pérez, que es su nombre real. Y nada, pues vuelve aquí al programa para ofrecernos de nuevo pues otro set de tecno, muy en la línea como las otras veces. Y bueno, pues que nos va a hacer disfrutar para la segunda hora del programa. Oye, yo lo que estoy viendo es que esta noche tenemos a dos mezcladores que están a tomar por saco uno del otro. Porque sí. Desde Galicia que nos llega el señor Mr. Smoke a Yecla, pues tenemos ahí unos kilómetros. Hay un trecho, ¿eh? Hostia, que sí, hay un trecho, que si salimos hoy no llegamos. Bueno, hay que decir también que este hombre realmente es de Talavera de la Reina, o sea, muy cerca de nosotros. Sí. Lo que pasa es que en estos momentos, si la información que yo tengo aquí presente no me falla, está viviendo allí en Galicia, y es su lugar de residencia habitualmente. Y bueno, pues como tú dices, lugares bastante dispares uno del otro. Pero bueno, aquí en Nova Club, como siempre, es el centro neurálgico de toda esta gente amante de la buena electrónica. Y nada, pues aquí nos juntamos disfrutando de otros, aprendiendo sobre todo y pasando un buen ratito, como siempre. Lo importante de juntarnos aquí, aprender y sobre todo pues eso, sorprendernos con lo que seguro que también va a llevar a la maleta. Pero yo lo que quiero ya es escuchar al señor VCN. Pues sí, yo creo que vamos a ir comenzando. Y recordar como siempre a todos los que nos estáis escuchando que tenéis un correo electrónico donde nos podéis mandar lo que queráis, sesiones, comentarios, lo que os apetezca. Podéis hacerlo a novaclub.es@gmail.com. Podéis hacerlo a través de la página web www.novaclub.es o si no, pues buscarnos en redes sociales, Facebook, Twitter, ahí estamos pues casi a todas horas. Así que por forma de contacto no sea. Así que pues nada, comenzamos esta noche, arrancamos ya Nova Club, ponemos todo en marcha y empezamos a escuchar al señor VCN. Pues encantado de bailarle nuevamente. Si continúas aquí en Nova Club, cuando alcanzamos la medianoche, con el señor VCN a los platos, como siempre, música de calidad, buenas mezclas, estamos disfrutando aquí como niños. ¿Qué selección musical tiene este hombre? Qué gusto, qué manera de tocar los platos y bueno, y sobre todo, pues eso, esa selección y esa clase que tiene cuando se pone en una cabina y cuando hace algo para gente que sabe que aprecia su trabajo. Que creo que eso también es muy importante cuando algo estás haciendo enfocado a alguien que va a saber sacarle el jugo a esas mezclas y a esa música. Sin duda, como siempre, este hombre es único y yo tenía muchas ganas de pinchar esta sesión en el programa. Porque, como decía al principio, nos la grabó hace ya un tiempecito, aposta para nosotros, una sesión que no tiene colgada en internet, y sé que está deseando colgarla para que la gente la descargue, porque vamos, no tiene desperdicio ninguno, y por eso ya iba siendo hora de que la pincháramos aquí en Nova Club. Como siempre, es uno de los habituales en el programa, uno de los que más ha repetido aquí en Nova Club, y vamos, lo va a seguir haciendo sin lugar a dudas. Para nosotros es uno de los VIP. Por supuesto que sí, el señor VCN sin duda es de los referentes a día de hoy, tanto para Nova Club como para lo que es nuestra vida habitual. Cuando saca nueva sesión hay que coger y poner, agudizar mucho el oído y estar atento de la música que va pillando, de los sellos que selecciona, para luego ir nosotros por ahí y recabando información de esos sellos, de esa música, de esos productores y de todo lo que tiene que ver con lo que sería el sello VCN. Sí, porque hay que decir que es un buscador empedernido de buenos sonidos y tiene una como un don para encontrar cosas que se nos escapan a muchos, Siempre yo tomo muy buena nota siempre de sus sesiones o de sus recomendaciones, porque siempre hay cosas muy interesantes y que no puedes dejar pasar. Pues como habéis podido comprobar, una sesión muy melódica, muy elegante. Estas que tienes que sentarte aquí tranquilamente, escucharla y disfrutarla con todos los sentidos. Nosotros continuamos, ya sabéis que estáis en Nova Club, como siempre, a través de Nova Onda, como cada semana, ofreciéndote lo mejor de la electrónica a nivel nacional. Nos marchamos ahora, cogemos el coche, pues, avión o lo que sea, para llegar rápidamente hacia la otra punta prácticamente del país y para que el señor Mr. Smoke pues, nos ofrezca un poquito de su tecno. ¿Cuánta falta nos hace el tecno, cómo nos hace desfogar, nos hace liberar tensiones, nos hace bailar casi no sin pensar, pero sí dejarnos llevar hacia ese sonido primitivo, contundente, en ciertos en momentos que recuerdan a lo que es un mantra, un trance, y que nos pone pues, los pelos de punta y sobre todo los pies al rojo vivo. Es uno de los estilos que hoy en día a mí más me llenan, bueno, siempre, pero ahora mismo entre tanto estilo, tanto subestilo que hay, sí, tanto nombre o como lo quieran llamar, para mí creo que el techno ahora mismo creo que es uno de los estilos que más en forma están dentro de la electrónica y oye, es de agradecer encontrar a tanta gente que es apasionada por esta música cuando aparentemente parece que no la hay, pero aquí en Nova Club tenemos la muestra de que hay muchos apasionados de esta música. Y oye, claro ejemplo es todas las sesiones que nos van llegando de este palo. Y ya hemos comentado que hay muchos tipos de tecno y hay pues digamos un amplio espectro de tecno que a lo mejor no es el que nos mola a nosotros o que no nos llena y que es muy, muy común y muy cotidiano habitualmente en sesiones de personajes muy famosos, pero que tiene poco que ver con lo que luego nosotros por aquí programamos y con lo que nos gusta a nosotros. Sí, porque hay que decir que es un estilo bastante amplio, demasiado amplio quizás, y podemos encontrar muchas, muchas cosas, pero el auténtico techno tiene bastante que ver con los sonidos más clásicos, que aunque hayan ido evolucionando a lo largo del tiempo, hay que decir que hoy en día se encuentra en un buen momento. Así que pues esta noche, como hemos dicho, el señor Mr. Smoke pues, nos va a dar una muestra de lo que es su manera de verlo, de cómo lo entiende y de qué forma pues no lo quiere demostrar y plantear aquí en el programa. Así que pues, es la sesión con la que vamos a continuar en la segunda hora de esta noche. Pues deseando escucharle y, como siempre, oído atento y bueno, y todo el que no tenga luego la posibilidad de bajársela, bueno, que es que a día de hoy todo el mundo puede. Digo, si no, que le diera a grabar, pero es que ya a estas alturas... Sí, no, yo creo que no hace falta. No hace falta. Pues nada, disfrutarlo, que es el momento. Pues nada, vamos con él. Bye.

We'll be right back. Bueno, pues aquí seguimos en Nova Club con el señor Mr. Smoke desde nuestra cabina. Con sonido techno más oscuro, nos ha hecho bailar un buen ratito aquí en esta segunda hora de programa. Como habéis podido comprobar, pues el buen techno es el que predomina en su set. Como siempre, nos deja muy buen sabor de boca aquí con las sesiones que nos llegan al programa. Qué diferentes maneras hay de entender el sonido techno, ¿eh? Y cómo nos gusta que nos llegue gente que nos lo exprese de esta manera pues tan inteligente. Sí, sí, sí, sí. Una sesión bastante, bastante contundente, oscurita. Y bueno, como decíamos, diferente, porque hemos escuchado sesiones de techno muy, muy diferentes aquí en el programa. La verdad es que no sé cómo estará el asunto, si él continúa por Galicia el techno allí, pero el norte siempre ha sido buena zona para sí, sonidos fríos, industriales como este, y yo creo que eso también ayudará a meterte en la piel de lo que es del amante del techno para poder confeccionar pues, sesiones de este tipo. Sí, la verdad es que no sé cómo estará el tema. Sí, como tú dices, allí siempre ha sido una zona que han predominado estos sonidos, pero ahora mismo no sé cómo estará la cosa. Yo creo que le voy a mandar luego un mensajito que nos cuente un poco, nos informe de cómo está por allí el panorama. Esperemos que un poco mejor que por aquí. Hombre, yo creo que eso es fácil, bastante fácil. Bastante. Pero la verdad es que me cuesta mucho imaginarme que un productor de tecno en pleno Ecuador, haciendo cosas ahí frías, industriales, es algo complejo, ¿eh? Muchas veces el clima simplemente hace que nos decantemos por un tipo de sonido u otro. Sí, hace a lo mejor que te centres en otro tipo de cosas, quizás pues por, no sé, por costumbres o como tú dices, por el clima. No sé, pero yo creo que puede haber de todo. Nunca sabes en qué rincón te puede aparecer alguien con algo diferente. La verdad es que Talavera de la Reina tampoco calor no tiene que hacer, ¿eh? No, yo creo que no. Tanto Galicia como Talavera irá bastante de la mano y se nota la sesión del señor Mr. Smoke. Oye, felicidades nuevamente por volver por aquí, por lo que es su casa ya en Nova Club. Y que nada, que hay que seguir esto bailándolo hasta que lleguemos a... ¿Cuánto nos queda? Pues... ¿De programa te refieres? Sí, de programa. Ah, poco. Nada, ¿no? Nada. Acaso 2 minutos, según marca aquí el reloj de la emisora. Y bueno, pues es el momento de que nos vayamos marchando. ¿Qué remedio? Si tuviéramos más tiempo, pues ya sabéis todos que estaríamos aquí toda la noche escuchando música, compartiendo cosas y bueno, pasando, como siempre, pues un buen rato, como solemos hacer cada semana. Pero el tiempo es el que hay y nada, pues lo estamos consumiendo y no queda más remedio que marcharnos. Pues nada, Fran, como siempre, un placer estar contigo, compartir estas sesiones y que nada, que nos reencontramos en 7 días. Por supuesto que sí, Domingo, igualmente. Y al resto, recordaros que a partir de la semana que viene pues tendréis el podcast para descargar el programa de esta noche, por si habéis llegado tarde, lo habéis perdido, os apetece volver a reescucharlo. Y nada, pues que también en 7 días nos volvemos a encontrar aquí con dos nuevas sesiones. Así que, como siempre, muchas gracias por haber estado ya al otro lado. Nos escuchamos en 7 días.